Inicio de espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. ¿Querés informarte? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Todos los lunes, de 14 a 16, músicos y músicas de renombre nacional e internacional traspasan las puertas de nuestro Club de Música. Todas las músicas, todos los géneros. Club de Música, conduce Claudio Orellano. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Diego está bien, felizmente ha mejorado, pero dicen que se enojó cuando Vélez metió el empate a los 45 minutos. Así que tratamos de cuidar la salud de Diego, pero bueno, Gimnasia nos hace sufrir tanto que a veces no se puede. Buen partido igual del Lobo, eso hay que decirlo, y muy, muy bueno el arranque que ha tenido en estos partidos para bueno, darle fuerzas a Diego Armando Maradona, que todavía está ahí internado recuperándose, pero ya todos comentan que está mejor. Le damos la bienvenida a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Anduvo a las puteadas, Diego, después del gol de mi tocayo Luca Orellano. Orellano el que empató. Nos dormimos para ahí, se durmió la defensa, le metieron el pase de Ricky Álvarez. De Gimnasia, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, 2-2, ¿no? Bueno, un buen resultado. Lindo, igual, muy lindo partido, muy lindo partido. Además, nosotros también aprovechamos un error de Vélez, que se le mete Wengan, le hacen penal, lo echan al de Vélez. Se podría haber ganado, una pena, pero bueno, jugó muy bien Gimnasia contra un equipo de grandes nombres también, el de Vélez. Exactamente, por eso digo, para mí es un buen resultado. Lo que pasa es que da bronca que le hayan empatado ahí en tiempo de descuento, entonces da mucha bronca. Esos partidos que se empatan así dan mucha bronca. Digo, para el que es hincha de Gimnasia, para el de Vélez chocho, que empataron el partido. Bueno, acá, a propósito de la disposición, de la dispo, bueno, acá hay dispo hace rato, quiero decir. Pero hubo dos semanas que se restringieron las actividades. Ya ustedes habrán hablado del AMBA. Yo les comento que hoy ya los bares y restaurantes atienden no hasta las 23, sino hasta la medianoche. A partir de este lunes ya están habilitados los bares y restaurantes en la provincia de Córdoba para funcionar desde las 6 hasta las 24. Además, los gimnasios y natatorios podrán hacerlo hasta las 22. Así lo dispuso el gobierno de Córdoba este viernes a la noche, el cual informó que de acuerdo a la situación epidemiológica actual, desde el 9 de noviembre se amplía el horario de atención y bares y restaurantes hasta las 12 de la noche. ¿Sí? Las demás actividades habilitadas continuarán bajo la misma modalidad y horario. Cabe señalar que las nuevas disposiciones se dan en el marco de un trabajo articulado con los municipios de la provincia, llevando adelante un abordaje integral de la pandemia conforme a las estrategias sanitarias establecidas. En ese sentido, se firmó un acta entre los presidentes de cada uno de los bloques y foros de intendentes, Unión Cívica Radical, Común, Provecinalistas, Mucore y Hacemos por Córdoba, que representan a las 427 localidades de toda la provincia de Córdoba. Bueno, ayer hubo muy baja cantidad de contagiados. Hacía mucho que Córdoba no, no tenía menos de 1.000, tuvieron 775 contagios, hubo ayer, los últimos dos contagios en las 24 horas, y se reportaron 23 fallecimientos, ¿sí? Igual los fallecimientos siguen siendo bastante pesaditos, digo, ¿no? El nivel de ocupación de camas críticas, esto es una buena noticia, se redujo al 55,6, estábamos en un 75 casi, para adultos COVID, y con asistencia respiratoria mecánica es del 18,4%, los decesos llegan a 1.492 desde el inicio de la pandemia, y la cantidad de contagios a 93.560 desde el 20 de marzo en que se inició la cuarentena y el aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero bueno, sigue habiendo más actividades en Córdoba. Ya me parece que no van a exigir el certificado único, me parece, pues dado como se liberó también el AMBA, me parece que no va a haber problemas para viajar ni nada por el estilo, ¿no? Uh-huh. Eso espero. Si hay que sacar certificado, sacaré, pero me parece que ya no te van a exigir tanto. Sí, obviamente te van a tomar la fiebre, distanciamiento. Yo ya lo dije ya varias veces, particularmente si se viaja por vía terrestre, micros de larga distancia, se van a ocupar las unidades, sea semicama, cama o suite cama, en un 60%, es decir, se van a cuidar esos detalles, y vas a poder regresar tranquilamente a tu lugar de origen cuando vengas de cualquier lado, ¿no? Uh-huh. Me parece que va a venir así la mano. De todas maneras, no nos confiemos, porque hay algo que es llamativo, a mí me resulta muy llamativo. Nosotros, mientras hablamos que acaban de arribar las vacunas, en Europa no se habla de eso. Claro. Me resulta muy llamativo, y donde se ha restringido totalmente los horarios allá, hay una cuarentena estricta en muchos países de Europa, con toque de queda, y no se habla de arribo de vacunas en Europa. Eso me resulta bastante llamativo cuando acá estamos esperanzados en que va a llegar la vacuna rusa o la de AstraZeneca o cualquier otra vacuna, que naturalmente el gobierno argentino se ha ocupado de mantener una relación con todos los laboratorios para que millones de dosis de vacunas arriben en la Argentina a fin de año. Pero en Europa no se habla, es algo muy llamativo, eso me llama mucho la atención. Sí, yo estuve dando algunas vueltas por San Telmo este fin de semana. Lo vi un poco más criteriosa la gente que lo que vi en Palermo por algunas fotos. Estaba, la verdad, que ya atestado, digamos, y con la gente muy apiñada, pelotonada. San Telmo había gente, las calles están cortadas, digamos, están peatonalizadas, pero había más distancia, un poco más de criterio, de conciencia. Pero claro, sí, ya hay gente, la gente ya está obviamente en la calle, la dispo se hace notar, se vio que hubo un cambio a partir del último viernes que relajó a la gente, lo cual ya la habilita a estar en la calle tomando algo, así que bastante gente dando vueltas, pero sí, me pareció exagerado lo de Palermo. La reapertura de la feria de San Telmo, de San Pedro Telmo, ¿no? Claro, reabrió la feria, estuve charlando con algunos feriantes que la verdad es que estaban aliviados porque económicamente fueron meses muy difíciles. Claro. No poder laburar, no poder estar ahí con el puesto en la feria, así que contentos también, tomando todos los recaudos, y creo que, bueno, paulatinamente va recobrándose, aunque sea la normalidad, en tanto actividad económica. Después, bueno, claro, cada uno tendrá que evaluar hasta dónde puede llegar con su tarea. El transporte público sigue siendo para esenciales. Así es, sigue siendo para esenciales. Para esenciales, exactamente. Lo que no se necesita es permiso para circular. Claro. Que era, bueno, lo que restringía el aislamiento. Bueno, a mí se me ocurre que acá el toque de queda o lo que era la restricción circular nocturna se paró. Es decir, yo no veo ningún control. Es cierto que cuando yo viajo al centro, la ciudad está totalmente vacía. Pero quería apuntar algo respecto a eso, al toque de queda en Córdoba, ¿no? Quería apuntarles algo y, bueno, ahora se me fue. Tenía algo en la lengua para decirles, pero bueno, se me ha ido. Ya me voy a acordar. De todas maneras, bueno, ayer acá a la tarde, ¿no? Yo vivo contrafrente, tengo en este momento mi panorama es en la plaza de estacionamiento superior que tengo de este edificio de departamento donde vivo, y lindero a nuestro edificio hay casas. Ayer había una fiesta de una familia en una de esas casas, que no es muy extenso el patio, estuvieron de joda toda la tarde, les aclaro. No sé si hubo alguna choriciada, pero bebieron mucho fernet, mucha joda, mucha juerga. Fácil 15 personas había, fácil, sin distanciamiento, hablando como si nada. Y yo, qué sé yo, tengo a veces esa cosa maldita de pensar lo peor, ¿no? Digo, a estos les va a pasar algo, decía yo, ¿no? A estos les va a pasar algo. Decía otra cosa en realidad, ¿no? Uh-huh. Pero no quiero ser tampoco tan ominoso ni tan pesimista. Pero realmente cuando veo ese tipo de cosas, observé a través de la ventana, no quise sacar mi medio cuerpo como acostumbro cuando quiero tomar un poco de aire, porque me parecía que los estaría espiando. Los espié como pude, pero la verdad me dio mucha bronca. ¿Cómo se llevan reuniones sin autorización? Porque no están autorizadas las reuniones todavía acá en Córdoba. Están autorizadas todas las actividades a veces y por haber, pero no las reuniones, ¿no? Y acá la gente en Córdoba hace rato que está relajada. Y lo más preocupante que he observado acá en el edificio concretamente, es que hay algunos vecinos que ingresan al edificio sin barbijo. Es muy preocupante eso, ¿eh? Es muy preocupante. Y viene a cuento porque el otro día se lo comenté a la administradora que tomara en cuenta lo que yo le contaba. Entonces me preguntó quiénes eran. Por supuesto que no le dije quiénes eran. Le dije simplemente que ponga un comunicado en el edificio a que las personas se atengan a usar el barbijo, nada más. ¿Sí? No voy a estar de vos. ¿Pero sabés por qué lo hice? Porque cuando yo llegué el 23 de marzo acá a este edificio, hubo algunos botones acá que llamaron inmediatamente a la administradora. Yo había llegado en viaje de avión, uh-huh, el día 23 de marzo, 3 días después de iniciar la cuarentena, y me botonearon con la administradora preguntándome, pero cómo yo tenía la osadía de haberme venido en avión el día 23 de marzo. Le dije, muy simple, estoy en mi casa. Claro. Le digo, y además, si vos no te das cuenta y si no tenés conocimiento de las leyes, la ley me ampara. Primero porque soy periodista, segundo porque soy trabajador esencial y vengo a hacer una tarea periodística acá en Córdoba. Entonces vos no tenés nada que decirme. Y le digo, y no me embromen con lo que te haya dicho alguno de mis vecinos que te botonearon, que me vieron llegar a las 9:30 a.m, porque si no lo voy a tomar como una afrenta y voy a ir a la justicia y los voy a denunciar por abandono de personas. Uh-huh. Me calenté muy mal ese día, y ¿no? Sí. A tal claro. punto que la administradora en ese momento puso paño frío y me dice, no, Claudio, quédate tranquilo, nosotros sabemos tu responsabilidad, de cómo te cuidás, papá, papá. Pa. Bueno, lo he demostrado con creces. Pero en claro. respuesta a esa botoneada, el otro día la llamé a la administradora para decirle que había gente dentro de este edificio que no respetaba la convivencia con el tema de la cuarentena, ¿no? Es decir, a mí me parece jodido que haya vecinos que entren sin barbijo. ¿Qué querés que te diga? Uh-huh. Bueno, hay que seguir cuidándose, que te es lo que... Te quedaste callado, decime si fue una botoneada, no. Respondí no, a está... las agresiones. Es el momento, además... Respondí a las agresiones de ellos. Respondí a las agresiones claro. de ellos. Sí, es el... además es el momento de estar más atentos, porque justo ahora que estamos más cerca de la vacuna, de que esto puede empezar a terminar, aflojar ahora es una picardía, digamos. Pero por eso te estoy diciendo... Que hagan locura justo en este momento.